Martes 24 de diciembre. Coraje y poder. Lee Nehemías 4 del 7 al 23. ¿Cómo demostró coraje Nehemías? ¿De dónde obtuvo este coraje? Nehemías hizo frente a sus enemigos que intentaban intimidar a los judíos. Nehemías respondió tomando la iniciativa de preparar al pueblo para luchar. Nehemías no dijo, de acuerdo, Dios, haz todo tú, sino que hizo que el pueblo hiciera su parte. Portaban espadas y otras armas mientras trabajaban para construir el muro. Los judíos, bajo el liderazgo de Nehemías, no se acobardaron, sino que tomaron las armas con audacia para defenderse. Nehemías animó al pueblo, creyó en ellos, trabajó con ellos y les dio la responsabilidad de actuar. Les dio poder para hacer el trabajo cuando delegó y asignó responsabilidades. Sin embargo, Nehemías no le decía al pueblo lo que debía hacer, solamente, y luego iba a esconderse en su habitación. Se ponía a la par de él y hacía la ardua tarea que había que hacer. Hay momentos en la Biblia en que Dios le dice al pueblo que esté quieto y que lo observe pelear. Y también hay muchos otros casos en que Dios dijo, prepárense para actuar que les daré la victoria. Debemos hacer nuestra parte si queremos ver la liberación y las bendiciones de Dios. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir su buen propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable, porque depende constantemente del trono de la gracia. Profetas y Reyes, páginas 488. En definitiva, Nehemías obtuvo coraje de su comprensión de la realidad y el poder de Dios. Con todo, hemos visto su conocimiento de Dios le hizo actuar en consonancia con su fe. Aunque el contexto es diferente, ¿cómo refleja el siguiente pasaje lo que hemos visto en Nehemías? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18.